Esta es la voz que está con vos. Articulación. Luchas. Territorio. Movilización. Realidad nacional. Voces comunitarias. El informativo de la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos este programa Voces Comunitarias, espacio de la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras, donde vamos a informar y a dar a conocer toda la problemática y también toda la información relacionada a las actividades del Movimiento Social de Honduras. Así que les damos la más cordial bienvenida y le invitamos a que se quede con nosotros en esta media hora de programa. Estamos reportando. Arbitrariamente nos encontramos aquí. Hacemos contacto. Enlace popular. Información desde los pueblos. Vamos a iniciar este informativo de la Plataforma del Movimiento Social de Honduras, informándoles sobre la lucha territorial que se está generando en la comunidad de Pajuiles, en el departamento de Atlántida, en el municipio de Tela. Y es que en este sector, pues los habitantes tienen una resistencia pacífica de aproximadamente 200 días y están generando actividades para tratar de controlar el ingreso de material a la cordillera Nombre de Dios. David Milla, coordinador del núcleo del Movimiento Amplio, nos brinda más detalles. Buenas tardes a todos los compas que nos están escuchando en esta tarde. Es cierto, como usted lo acaba de anunciar, estamos aquí, tomamos la decisión de volver a poner el campamento 2, que lo habían destruido la gente de arriba, pero hoy estamos decididos a volverlo a reactivar, ya que esta gente continúa trabajando a pesar de los acuerdos que se han llegado. Esta gente no lo respeta y por ende nosotros hemos tomado la decisión de volvernos a poner aquí para alzar nuestra voz y que en realidad lo que no hace la justicia, nosotros lo vamos a hacer, a detener este material. Ahora, David, esto es parte también del trabajo que se están haciendo de manera organizada con otras comunidades que también han ido tomando conciencia. Lastimosamente esperaron hasta que les hiciera falta el agua en sus hogares para venir y apoyar la lucha. Así es, la gente del sector Mesapa estaba bien apática, pero a raíz de que el agua empezó a fallarles a ellos, obviamente empezaron a levantar las orejas y gracias a Dios logramos a llevar acuerdos con ellos y unirlos en la lucha, y ahora están apoyando más. Entonces, compas, tenemos más fuerza nosotros aquí en la parte en la alta para tomar esas decisiones con el apoyo de las comunidades de abajo. David, ¿qué se puede venir para la lucha en Pajuiles? Porque hay que tomar en cuenta que la empresa sigue violentando los acuerdos. ¿Qué más acciones se podrían tomar por parte de las comunidades en este sector, que es el que está siendo afectado? Bueno, vamos a tener estos campamentos aquí y si esta gente sigue insistiendo, nosotros vamos a tomar medidas más fuertes, por ejemplo, tomarlos la calle de manera definida, de que no queremos más mentiras, que esta gente ya no nos sigan violentando más nuestros derechos. Y vamos a continuar con acciones más fuertes que tenemos como organización ya de Movimiento Amplio, estructurado aquí en la zona con muchos compañeros a nivel de toda la zona que en diferentes núcleos estamos trabajando mancomunadamente para hacer una sola voz y poner esto ya claro, que esta gente no siga violentándonos más. Escuchábamos al compañero David Milla hablándonos y brindándonos detalle un poco de lo que está sucediendo en la comunidad de Pajuiles en el municipio de Tela, en el departamento de Atlántida. Vamos ahora a escuchar a nuestro compañero Sergio Godínez. Él es de la CNTC, de la Central de Trabajadores del Campo, y él nos brinda también detalles sobre lo que ha estado ocurriendo en el departamento de Colón, donde se ha estado asesinando a los campesinos y campesinas que luchan por defender y recuperar la tierra en aquel sector del país. Bueno, como Central Nacional de Trabajadores del Campo Progreso, miramos que el campesino siempre lo han buscado para intimidarlo, o sea, los matan a los líderes. Sabemos muy bien que en el país donde estamos, los campesinos son los más perseguidos, tanto por el presidente de la República o también por los policías antimotines. También nosotros, como Central Nacional de Progreso, nos solidarizamos con los compañeros del Bajo Aguán y a la vez denunciamos eso que están haciendo con ellos. Algunos los matan y les echan la misma culpa a ellos. A veces mueren policías, como la vez pasada que mataron a dos policías y le estaban echando a los compas del Bajo Aguán también. Igualmente, como les digo, lo repudiamos ante toda la injusticia que se está cometiendo con el campesinado. Ahora, Sergio, un dato muy importante. La problemática sigue siendo la tierra. ¿Cómo creen ustedes que se puede solucionar esto? Lo digo para hacer una propuesta al gobierno desde el sector campesino. ¿Cómo se puede solucionar esta problemática y evitar pues que el pueblo, que los campesinos sigan poniendo los muertos? Porque a la larga, pues el pueblo es siempre quien pone los muertos. Bueno, para evitar, en primer lugar, creo que para evitar que los campesinos sigan muriendo, lo que para nosotros, Central Nacional de Trabajadores del Campo de Progreso, es que el gobierno salga. Es la única, porque estando Juan Orlando Hernández ahí en la presidencia, siempre, nunca los van a dar tierra a nosotros los campesinos, siempre van a matar a los campesinos y nunca vamos a tener un pedazo de tierra, aunque sea para trabajar. Es parte de la problemática que nos exponían nuestros compañeros de la Central Nacional de Trabajadores del Campo sobre lo que ocurre en el departamento de Colón, donde la semana anterior, pues, lamentablemente fue asesinado otro campesino y su muerte todavía continúa en la impunidad a pesar de todo el despliegue militar y policial que existe en la zona. Vamos al departamento de Yoro también porque allá también existe problemática y es que en las tribus tolupanas también se está dando este tipo de acciones, de amenazas, de despojo de la tierra y los territorios. Leonor Garmendia, de la tribu Mataderos, nos da detalles de la problemática que viven y también de la forma en cómo están buscando soluciones a los problemas. Sí, digamos, verdad, para mí ha sido una alegría, un gozo de estar aquí, conociendo conociendo algunas cosas que desconocemos allá en las tribus, porque nosotros las tribus los tienen aislados, digamos el gobierno de Honduras los tiene aislados a nosotros, digamos las tierras están acaparadas por los terratenientes. Y para mí esto ha sido un logro, venir aquí a despertar un poco la mente, porque nosotros allá nadie los orienta. Y en cuanto a nosotros como mujeres también vivimos, no sé, ¿verdad? Si nosotros, digamos, por todo lo que nosotros decimos, por todo lo que nosotros sufrimos en nuestras tribus, vivimos aislados del mismo gobierno de Honduras. Compañera, ¿cuál es la problemática que enfrenta actualmente la tribu El Matadero en el departamento de Yoro? Es lo mismo de la tierra en primer lugar, porque la tierra queda en manos de los grandes. La tierra, digamos que no tenemos un título ancestral de nuestros antepasados, que el mismo misteriosamente fue entregada a las tribus por un sacerdote católico, ¿verdad? Que era Manuel de Jesús Subirana. Y ese sacerdote, pues, entregó las tierras a los indígenas y ahora, pues, contamos con un título y ese título ha sido violado. Escuchábamos la representante de la tribu El Matadero en el departamento de Yoro, allá de los pueblos tolupanes, hablándonos un poco de la problemática y las soluciones que están buscando por el despojo de la tierra que se vive en el departamento de Yoro. Vamos al departamento de Santa Bárbara también porque se ha desarrollado un cabildo abierto en la comunidad de Nueva Frontera para declararlo libre de minería y de proyectos extractivistas. De suma importancia, compañeros y compañeras, en vista de las agresivas políticas neoliberales capitalistas en función de concesionar los territorios nacionales, y este cabildo abierto que se dio en el municipio de La Frontera, en el departamento de Santa Bárbara, nos dio la posibilidad a las organizaciones sociales de lucha, a la sociedad civil, a la red de patronatos, y conjuntamente impulsado también desde el equipo de reflexión y comunicación del ERIC y la Iglesia Católica aquí en el municipio, la oportunidad de poder debatir y lograr consensos y acuerdos, que es lo más importante para parar la empresa minera que está extrayendo los recursos naturales del municipio, específicamente del río Bobo. Dentro de las discusiones y los acuerdos que se lograron consensuar y tomar entre todas las autoridades y los miembros que participamos en el Cabildo Abierto, están uno de ellos que es fundamental, el tema de poder parar la extracción de oro en el río Bobo. Otro está alrededor de poder declarar el municipio libre de minería y con esto también asegurar la preservación de las fuentes de agua que nos garantizan el agua para usos múltiples, entre ellos el consumo, que es principal para la población de Nueva Frontera. Y un último acuerdo alrededor de poder, de manera articulada con el ICF, poder lograr un acuerdo de el uso de los recursos de manera racional, pero también con el compromiso desde las autoridades municipales del municipio de Nueva Frontera de poder regular el uso del mismo y también garantizar la preservación de los recursos, en especial del bosque, para poder garantizar oxígeno y aire para nuestras futuras generaciones. Vamos ahora al departamento de Atlántida. Nuevamente, en la comunidad de Pajuiles también existen resistencias pacíficas en favor de los bienes naturales, específicamente en defensa del río Gilamito. Digna Alonso, habitante de este departamento, nos brinda detalles de las actividades que se han estado desarrollando en el campamento Digno por la defensa del río Gilamito. Salir hacia adelante, ¿verdad?, con esta problemática que tenemos, pues confiamos en Dios de que Él nos va a ayudar para poder salir adelante, ¿va? Porque usted sabe, sin agua pues no podemos vivir nosotros, y no solamente nosotros los que estamos aquí, sino para, yo les digo a mis compañeros allá vecinos, que yo ando aquí por, no solo por mí, sino por todos ellos. Entonces yo les invité, incluso ayer les digo, vamos a Gilamito, porque la problemática no es de solo Gilamito, es de todos nosotros, porque todos necesitamos el agua. Sabemos que sin agua no podemos vivir. Lamentable lo que está ocurriendo, pues que se están concesionando y entregando nuestros ríos, nuestra agua, que es la que ocupamos para el consumo humano. Es un poco lamentable porque imagínese usted y qué vamos a hacer nosotros con todos nuestros ríos tomados por estos señores empresarios, que sabemos que el empresario pues a nosotros no los quiere, porque si él los quisiera, no hiciera lo que está haciendo, ¿verdad? Privatizando los ríos. Imagínese ¿Qué sería de nosotros si nos dejan sin nuestro río? ¿Verdad? Porque, vaya, como les digo yo a ciertas personas, pues nosotros ya estamos un poco avanzados de edad, pero vienen nuestros hijos, nuestros nietos y tantas personas, ¿verdad?, que van a necesitar el agua. ¿Qué mensaje le envía usted como mujer a todas esas mujeres que no se involucran en la lucha en defensa del agua y de la vida en varios sectores del país, no solo en Gilamito? No, pues yo el llamado que le hago a nuestras compañeras y amigas y amigos, ¿verdad? Porque de repente también nuestros compañeros varones no quieren apoyar esta problemática, ¿verdad? Entonces yo lo que les pido es que nos unamos, porque solamente unidos nosotros podemos vencer. Si nosotros seguimos así como estamos desunidos, unos jalando para un lado y otros para el otro, pues de repente vamos a salir a saber como perdidos quizás, porque si no nos unimos entre comunidades y todos los pueblos, ¿verdad? Porque no solo las comunidades. Sabemos que el río Gilamito no es para todo, solo las comunidades de acá arriba, sino para todo ese sector de Arizona. Voces Comunitarias presenta el foro Caminos de Esperanza. Palabras que iluminan desde las comunidades. Escucha el editorial Nuestras Voces. Muy buenas tardes, dialogo con la abogada Gloria Milian. Como ciudadana abogada y como representante de la organización Salvemos el Berendón, se han unido y están unificando esfuerzos también con los ciudadanos de la parte de Armenta para tratar de salvar. Pongamos un poquito en contexto a la población sobre lo que está ocurriendo con el Merendón, porque hay preocupación. Sí, no es la primera vez, sino que ya estamos con nuestro segundo foro preparándolo, porque La ciudadanía está preocupada porque en primer lugar estamos tratando de que no se los vaya a perder nuestros, no los dañen nuestro medio ambiente, las reservas de agua, y esta es la lucha que todos los ciudadanos los piden, que no dejemos perder nuestras reservas de agua, porque recuerde que si nosotros perdemos esas reservas de agua y nuestro merendón, San Pedro Sula va a ser un lugar desértico, y esa es la lucha que estamos haciendo. Y ahorita también vamos a invitarlos para un foro virtual, y muy pronto vamos a hacer el foro donde toda la ciudadanía va a ser invitada y se les va a dar información completa de la problemática, el por qué se aprobó ese decreto 334-2013, y donde los diputados aprobaron eso y donde queremos revertir eso, y ahora lo vamos a hacer la ciudadanía, porque ya vemos que nuestros representantes en el Congreso Nacional no están haciendo nada, entonces lo vamos a hacer nosotros personalmente los ciudadanos. Queremos una lucha, queremos realmente enfrentarnos a qué es lo que va a venir si continuamos con esa deforestación o esa destrucción del merendón. Voy a dialogar también con Alcides Álvarez, él es habitante de la comunidad de Armenta. Hay otra problemática que se está generando en este sector. Alcides, ¿cuál es? Bueno, bienvenido al programa. Sí, buenas tardes. Bueno, el asunto es la construcción de los parques Vida Mejor, que los construyen dos fundaciones en el país. Se han inaugurado como 36 parques a nivel nacional, pero lo que los pobladores no saben es que ese espacio de tierra está siendo concesionado, dicen a 20 años, pero una concesión es una concesión, y de acuerdo a uno de los artículos de la ley de concesiones, establece que el beneficiario de la concesión puede transferir los derechos a segundas o terceras personas jurídicas y naturales, o sea que nos están quitando las áreas verdes de las comunidades, de los barrios, a través de la trampa de un parque. Eso es lo que está sucediendo. En el caso específico de Armenta, están construyendo un parque en el área de amortiguamiento del río, sin haber hecho la previa consulta con la comunidad, porque la comunidad bebe agua de ahí vive. Tenemos dos represas, más de 6.000 habitantes que habitamos en el sector de Armenta. Y posteriormente la comunidad hizo dos asambleas y contundentemente la gente dijo que se pare la construcción de ese parque. Incluso la directiva del patronato ya solicitó a DIMA, Medio Ambiente Municipal, que parara la construcción de ese parque. A este día, a esta fecha, ya lleva 9 días de que no están trabajando, pero han hecho estragos ahí ambientales, han cortado raíces de árboles, han puesto cemento, varillas y hierro, y nosotros teníamos un parque maravilloso, totalmente natural. Han destruido enormes rocas también, que son parte de nuestro entorno eminentemente natural, para irnos a poner banquitas y jueguitos que hace 20 años están obsoletos en los países desarrollados, porque ahora la gente busca ir a países a realizar ecoturismo, pero totalmente natural, en donde el hombre no ha puesto un dedo todavía, y ahí nos están destruyendo el área de amortiguamiento del río. A esto se suma también la otra problemática que están teniendo, la construcción de grandes residenciales en la zona. Bueno, es que es un proyecto que no es nuevo. Esto viene desde hace muchos años, desde 1973 se proyectó el posicionamiento de la empresa privada en las áreas de las playas, y ahí tenemos Indura. Ahí fue el primer proyecto que no se desarrolló entonces porque no habían condiciones políticas ni las leyes estaban acomodadas para ello. Luego se fortaleció con Callejas, luego con Maduro y ahora con el actual gobierno después del golpe de Estado. Y ahora han aparecido con los parques Vida Mejor, apoderándose de las áreas verdes de las comunidades, al igual que en Armenta lo que buscan es el río, es construir su represa, vendernos agua cara, a poder vendernos el derecho del agua y después obligarnos a irnos de la mejor tierra del sector de Armenta, porque ese es el mayor interés que tienen los notificadores, Merendón Gil, Ciudad Maya y también Ciudad Jaraguá, ¿verdad? Porque ellos quieren esa tierra, pues Armenta está ubicada, la población tiene posesión de la mejor tierra del sector. Bien, abogada Milian, para en la parte legal, para explicar un poco a la gente cómo quedan los reglamentos, porque conocemos y sabemos de que existen reglamentos que no se debe construir a determinados metros de las veredas de los ríos. Sí, aún así a esta gente se les decretó un decreto por medio del Congreso Nacional, pero sabemos nosotros que un decreto no puede estar por encima de la ley, y eso es lo perjudicial, que aquí se le aprueban decretos para que empresarios hagan parque, cuando sabemos que solo decretos especialmente dirigidos para empresarios, cuando es los ciudadanos los que tienen que decidir qué se le tienen que construir en sus lugares, en sus comunidades, y nunca ha sido consultado. Cuando yo creo que más bien es violatorio ese decreto, y deberían de darse cuenta los diputados qué es lo que está sucediendo, que de ahí mismo sale lo que afecta a la comunidad. Deberían de ser investigativos y no ahora andar buscando que van a solucionar los problemas. Queremos que ellos actúen, y ya que ellos tal vez no van a actuar, vamos a ser los ciudadanos los que vamos a tener que empezar a actuar. Abogada, no es la primera vez que se reúnen y que se está buscando una solución a este problema. Este es un seguimiento que se ha dado a un foro anterior que se desarrolló en el mes de agosto en San Pedro Sula. Sí, este ya sería nuestro segundo foro que vamos a empezar a hacer. Las comunidades, patronatos, donde todo mundo, sociedad civil, los estamos uniendo, porque vamos a empezar a ser más enérgicos, vamos a empezar a ser más duros, y queremos hacer cambios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Participando todos los ciudadanos. Todo esto se viene a sumar a la problemática que ya enfrenta el Merendón. Abogada, ustedes que conocen muy bien la zona, ¿qué es lo que está ocurriendo en la parte alta de la montaña y que va a repercutir en los próximos meses, en los próximos años, en la parte baja de San Pedro Sula o en el Valle de Sula? Sí. Usted sabe que si empiezan a deforestar, a cortar todo ese montón de árboles, lo que va a suceder que los ríos que han secado van a venir a recobrar sus puestos o su lugar, y van a venirlo a destruir todo lo que está en San Pedro Sula. Todas estas partes van a venir a repercutir en la ciudad, porque todo ese montón de agua que va a venir, porque antes era detenida por los árboles, no va a haber quien lo detenga, entonces va a venir, y cuando sucedan las inundaciones, la catástrofe, los afectados vamos a ser todos los ciudadanos de San Pedro Sula, los que vimos en la parte de abajo. Abogada, un fiel reflejo es lo que ocurrió esta semana entonces de lo que se está viendo en San Pedro Sula, el daño ambiental. Todas las calles con una hora de lluvia se inundaron y prácticamente quedó abnegada la ciudad. Sí, con eso también estamos demostrando que también la ciudad es bien vulnerable. Nos están construyendo los tragantes, nos están construyendo la ciudad, y se gastan millones y millones en construcciones, supuestamente en aguas subterráneas, y todo eso no lo están trabajando. ¿Y qué va a suceder cuando esté deforestado todo ese merendón? Todas esas aguas, ¿quién la va a absorber? Nadie la va a absorber, van a venirlos a caer a nosotros en todos los sanpedranos. Van a haber más catástrofes, más inundaciones, y nosotros queremos actuar para que no los deforesten lo que es en la montaña el merendón. Abogada, como representante de organizaciones y como ciudadana, ¿qué llamado hacerle a la ciudadanía y también a las autoridades gubernamentales, no solo locales, sino que ya a las autoridades a nivel nacional? Sí, les pedimos que se sumen a estos foros que nosotros estamos dando, porque no es un foro que solo participamos ciudadanos común y corriente, están participando personas conocedoras de la problemática, como ingenieros que conocen todo lo que está sucediendo en sí en el merendón, ambientalistas y todo esto que tienen estudio, y eso es lo que les estamos pidiendo a todos, empresa privada y todo, porque no estamos en contra del desarrollo, queremos que se sumen, pero que lo hagan de una forma sostenible, en una forma armoniosa con el medio ambiente, y les pedimos que se sumen, porque de lo contrario el día de mañana lo vamos a lamentar. Gracias a la abogada Gloria Milian, y vamos a finalizar este foro con Alcides Álvarez. Como habitantes de Armenta que conocen la problemática del merendón, ¿qué decirle a la ciudadanía, a los empresarios y al gobierno? Bueno, que realmente nuestro río en Armenta no tiene precio, ya nos podrán hacer parques de perlas, oro, diamantes, pero el agua para nosotros es vital, y no eso no es nuevo, es una cultura de Armenta. Allí, todos esos árboles que tiraron los empresarios con el permiso del alcalde Calidonio y todas las constructoras, los árboles que tiraron del bulevar UTH Armenta fueron cultivados por habitantes de Armenta desde el centro educativo, desde hace muchos años, y ellos fueron sencillamente y los tiraron. Igualmente, las lotificadoras Merendón Hill, Ciudad Maya y Ciudad Jaraguá, entre ellos tiraron aproximadamente 5,000 árboles y medio ambiente. El alcalde Calidonio, se hicieron los desentendidos de la situación. Hoy Armenta necesita aires acondicionados cuando antes, en la época de verano, no era necesario. Hasta frío sentíamos. El río ha bajado su nivel el área de Ciudad Maya, allá habían hasta monos cara blanca y toda esa fauna ha desaparecido. En Armenta vamos a defender nuestro río y nuestra montaña como sea. De momento, está parada la construcción por medio ambiente a través de DIMA, pero esperamos que ningún funcionario les autorice continuar con la construcción de ese parque. De lo contrario, vamos a proceder contra ellos de acuerdo al artículo 72 de la Ley de Municipalidades. Bien, muchas gracias a los compañeros habitantes del Merendón y también a la abogada Gloria Milian con este foro que hemos tenido para conocer la problemática que existe en la cordillera del Merendón. Voces Comunitarias presenta el foro Caminos de Esperanza. Tenemos que fortalecer nuestras resistencias por la defensa de los bienes comunes. Esta es una producción de la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras. Una articulación de luchas y resistencias comunes del pueblo hondureño. Palabras que iluminan desde las comunidades. Escucha el editorial Nuestras Voces. En nuestro espacio editorial presentamos un análisis de la situación actual de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El violento y forzoso desalojo ejecutado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por la Policía Nacional, a solicitud de las autoridades universitarias en horas de la madrugada del 8 de septiembre del presente año, nos marcó una significativa pauta. ¿Hasta dónde puede llegar el adversario una vez que éste está herido? Esta situación que se ha presentado en el transcurso de la historia de la universidad durante el siglo XX y ahora afianzándose a un nuevo milenio que parece no iniciar en Honduras, la represión en la universidad, siendo este espacio académico y autónomo, nos marca el molde del desarrollo de un país, pero en versión a escala. Y es que está, según sus principios liberales, en contextos modernos, desarrollistas y neoliberales que no cumplen a finalidad sus objetivos, ser sujeto promotor de cambio a través de sus múltiples estudios, con rigor científico y que éstas puedan ser propositivas y al mismo tiempo guía para la creación de políticas públicas. Políticas que han sido limitadas en primera instancia, luego que la Comisión de Transición acordó suprimir en todos los planes de estudios vigentes y próximos la obligatoriedad de elaborar y presentar tesis o monografía como requisito de graduación, según Acuerdo CT82-2006. ¿Por qué hacemos mención de ello? Pues gran parte de las líneas políticas del movimiento estudiantil hondureño es exigir educación de calidad y, sumado a ella, una vinculación de la universidad con la sociedad, de manera integral, política, académica, humana y popular. Y es que en nuestros contextos y en nuestra diversidad de muchas Honduras, así como de muchas Latinoaméricas que ingresan a nuestras aulas, niñas y niños, jóvenes y adultas y adultos nuevos, diferentes herederos de una época que no pareciese tener la intención de culminar. Pero también tenemos sistemas que aún no terminan de consolidarse, porque nunca interesó desde lo estatal como desde lo social afianzarse. Sistemas educativos en proceso de grandes reformas, escuelas cada vez más aisladas, directivos y docentes que enfrentan el día a día con una debilidad de recursos cada vez mayor. El juez que dictaminó el 27 de septiembre del 2017, prisión preventiva al estudiante Marcio Noé Silva, nos hace recordar a la misma situación sufrida por el estudiante de pedagogía Darío Morán en el año 2014, así como las judicializaciones en los años siguientes, 2016 y 2017, donde se juntan puntos de encuentro, en donde las y los académicos optan por el silencio violento y la acción pacífica de resguardarse en el discurso de las autoridades universitarias. Ante esta situación observamos a una universidad en primer plano que su preocupación primera es parecer académica más que hacer academia y en donde las aulas y la institución se han convertido en una cárcel letrada, en donde su finalidad se limita a encajar según los estándares internacionales en los lineamientos establecidos del Consenso de Washington en 1989. Además, enviamos un abrazo solidario a nuestro compañero Marcio Noé Silva, así como a todas y todos nuestras y nuestros compañeros y compañeras en procesos judiciales. Decirles que otra educación es posible y que su esfuerzo es pieza fundamental para lograr dicho objetivo. No le tengo miedo a la prisión y a la autoridad. Ellos son corruptos destinados a la muerte. Me duele ver cómo él y la estudiante nos traiciona y se burla al ver la injusticia de la que somos objeto y de la cual es víctima él también. Marcio Noé Silva, 8 de septiembre del año 2017. Bien, vamos a despedir el programa Voces Comunitarias de la plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras. Esta tarde les ha saludado Darwin Alachán en nombre del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y la plataforma del Movimiento Social. Les esperamos el próximo viernes en punto de la 1:30 de la tarde. Articulación. Luchas. Territorio. Movilización. Realidad nacional. Voces comunitarias. El informativo de la plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras. Hasta la próxima.